existen breves insomnios que duran toda una vida y larguísimas horas de vigilia que se pueden alargar toda una noche. Bienvenidos al puente. Estás escuchando Radio Enlace desde el 107.5 de la FM o a través de internet www.radioenlace.org. Y cuando pasan 35 minutos de las 11 de la mañana, aquí empieza un domingo más el puente. Este 6 de junio de 2010, en la edición ya número 93. Te habla, como habitualmente, delante de los faders y del micrófono, Jorge López. Lo que será un viaje de alrededor de 60 minutos por las sensaciones y los límites inescrutables de la música. Eso es lo que intentamos semana tras semana en el puente. Habiendo despedido ya las fiestas de Hortaleza, tuvimos la oportunidad de echar una mano en el chiringuito cerca del auditorio y bueno, pues queremos también aprovechar para agradeceros a todos los que os habéis pasado por allí, ayudándonos un poco, bueno, pues a seguir adelante dentro de este proyecto tan bonito que es el de la radio. Todavía estamos recuperándonos por haber trasnochado demasiado. Si la música es capaz de hacer cicatrizar heridas y junto con el tiempo son los mejores jueces para seguir adelante, estoy seguro que podrán con un par de horas de sueño. Queremos adentrarnos dentro del contenido de esta edición número 93 y lo vamos a hacer dedicando íntegramente la duración del programa a un evento al que tuvimos la oportunidad de asistir. Fue el pasado 22 de mayo en el festival Viva la Canción, un festival de 4 días que reunió los artífices y renovadores cantautores tanto de la escena iberoamericana como española. Fue en el anfiteatro Gabriela Mistral de Casa de América en Cibeles, en Madrid, que acogió las actuaciones de alrededor de 4 artistas cada día, hombres, mujeres de un lado y del otro del océano. Nosotros asistimos, queremos trasladaros el objetivo del evento, las sensaciones y los descubrimientos apasionantes, todos ellos. Pero antes queremos agradecer a Celine Rodríguez Limón, la jefa de prensa de Casa de América, su cortesía por invitar a Radio Enlace a participar de un evento tan especial, tan original y mágico, tanto por el entorno como por la música que allí pudimos disfrutar. hoy una extraña colección de datos inconexos que los llevo conmigo a todos lados. No he escogido nada y eso que trato de memorizar una historia distinta cada día que pasa, una historia que no me pasó a mí, o tal vez ya no sé. Cuatro minutos de absoluta introspección en Extraña Colección, una canción de la colombiana Lucrecia Dalt, actualmente afincada en la ciudad condal, en Barcelona, desde donde ha grabado su primer disco con Ghost en octubre de 2009. Allí, un disco autoeditado, su propio sello, The Sound of Lucrecia, en una transición que le llevó desde Medellín, donde empezó a hacer música en 2003, a cruzar el océano y a llegar a España, un poco a encontrar las oportunidades que le daba este país. Un ejemplo, el primero de dos mundos, del viejo y del nuevo continente, unidos por, bueno, una sensibilidad de ida y de vuelta. Y esa es precisamente la motivación y el objetivo de este festival Viva la Canción. Cuatro días, desde el jueves 20 de mayo hasta el domingo 23 de mayo, donde se sucedieron artistas procedentes de hasta nueve países que mostraron sus avances en la experimentación musical y que nos dieron a conocer nuevos sonidos que caracterizan a la música actual, sobre todo alejándose del estereotipo del cantautor, esa persona tal vez amargada, triste y solitaria, anclada incluso tal vez en la canción protesta, en mensajes políticos o extrañamente introspectivos de los años 60 y 70. Un ejercicio de refrescar la visión del cantautor en esta primera edición de Resultado Apabullante, que aparte de carnos y de mostrarnos a todos estos artistas, también tenía un objetivo social, y es que la recaudación íntegra de este evento, un proyecto creado conjuntamente entre Casa América y la revista Zona de Obras, que contó también con la colaboración de Radio Enlace, omnipresente en estos eventos, como decimos, dedicó la recaudación a tres causas. Por un lado, a los afectados por los recientes terremotos de Chile y Haití, y a los damnificados por las inundaciones de Río de Janeiro. Todo esto canalizado a través de la infraestructura de UNICEF España y de las embajadas de los países afectados. Está claro, y así lo demostraba Rubén Scaramuccino de Zona de Obras, que este festival responde a una necesidad que existe en España de conocer a otros artistas representativos en sus países que, por culpa de la industria, de los medios, no llegan a trascender más allá de las fronteras. Y bueno, pues un poco quitarle a la palabra cantautor el concepto que mencionábamos antes, de antiguo y aburrido, y buscar una identificación con lo moderno, con lo vanguardista de calidad. Es una manera de crear una plataforma permanente de artistas que permitan ser conocidos, digamos, del otro lado del charco, y romper estereotipos. Y sobre todo, y así lo sentimos nosotros, fuimos gratamente sorprendidos por la variedad de géneros. Si bien en el puente tendemos a ser bastante temáticos, homogéneos dentro de cada uno de los programas, este no va a ser así. Vamos a saltar de la introspección, del shoegaze, del post-rock de Lucrecia Dalt que hemos escuchado, y saltaremos haciendo doble salto mortal hacia los momentos más frívolos de Natalia Lafourcade, o la alegría mezclando folk y folk americano y brasileño por parte de Ana Cañas, hasta llegar a lo que sería el cabeza de cartel y el gran mesías de la noche, Nacho Vegas. Thank you. capas y capas de música. Todo esto en directo, la cantidad de pedaleras y de aparatos electrónicos detrás de ese flequillo, de esos susurros, en ocasiones graznidos, con los que creaba mensajes y a la vez atmósferas. También se escondía debajo de capas y capas de distorsión su voz, su personalidad, sus sensaciones. Nos recordó por momentos escenas de los Sonic Youth más enrabietados y en ocasiones canciones de Bloody Valentine con letras casi inaccesibles, susurradas, prácticamente no vocalizadas, pero donde la voz se convertía también en un instrumento y los propios instrumentos en ocasiones tomaban el relevo de la voz. Todo esto con un ordenador y tres micrófonos, así es como compuso este disco en su casa de Barcelona, pues mezclando guitarras, bajos, voces, panderetas, chelos, trompetas, xilófonos, instrumentos de madera, incluso botellas, jarras, esponjas, bolsas de plástico, sus palmas y percusiones hechas con los pies, cualquier tipo de instrumento para crear este ambiente, estas baterías sampleadas en una colección de 14 canciones deliciosas, intimistas y arrebatadoras, grabadas, tocadas y producidas por ella misma. Es Lucrecia Dalt. En el repertorio con el que nos sorprendió en la Casa de América encontrábamos canciones básicas hechas con dos líneas de guitarra, todo esto con secuenciadores en tiempo real, con una voz limpia y voces lupeadas hacia el final, o con líneas de bajo un poco más construidas, como Carbón o Safe Side o Ceniza, donde el oyente se puede sumergir y navegar por los diferentes sonidos, capas, texturas, a la vez que se van escuchando y reproduciendo. Lo cierto es que Lucrecia ha buscado explorar nuevas construcciones rítmicas. Encontramos algo de soul, incluso algún bolero, influencias, todo esto construido dentro de un género que es prácticamente suyo. Algo muy muy personal, con un sonido muy cuidado, un disco casero donde encontramos las reverberaciones naturales de una casa, instrumentos, como decimos, creados en casa y que dan una magia especial a una grabación absolutamente deliciosa. Podéis escuchar más canciones de Lucrecia Dalt en su MySpace, The Sound of Lucrecia, todo junto. De hecho, va a seguir de gira por España el próximo 11 de junio. A las 9 estará en el Festival Premi Miquel Casablancas de Barcelona. El 16 de junio estará en el Sonar, no os la perdáis. Pero volverá a Madrid el próximo 8 de agosto a las 8 de la tarde en la Casa Encendida de Madrid. Sobre cobijas construí un árbol, sobre papeles dibujé caminos que un día cruzaría contigo. Solía recordarte en las mañanas que ya era hora de salir a caminar. Solía decirte lo que en esos días me hacía temer que me dejaras. We'll be right back. memorias. Por favor, solo te pido un otoño más. Oh, oh, oh, oh. Coros y melodías cantaré toda la semana para ti. Advertido, íbamos a pasar de una sensibilidad a otra con total impunidad. Y eso es lo que nos depara el programa de hoy, recorriendo los artistas que pudimos ver el pasado 22 de mayo en Viva la Canción. Natalia Lafourcade, por favor, solo te pido un otoño más. No es una canción deliciosa para un domingo soleado. Es otra sensibilidad, pero también otro carácter. En este paso pasamos de la colombiana Lucrecia a México, con donde Natalia salió al escenario. Tras la oportuna presentación, se colocó detrás del teclado, abrió el Moleskine a modo un poco de amuleto. Estoy seguro que era su diario o las letras de sus canciones, a enfrentarse a todo el auditorio. Un auditorio muy lounge, era prácticamente una especie de anfiteatro romano, reemplazando la fría roca por una tarima de madera en lugar de asientos. La gente sentada, tumbada, de cualquier manera, disfrutando de la música de una manera muy cercana, a escasos centímetros podíamos tener al artista y con una visibilidad excepcional. Y si todo esto añadimos que no se podía fumar, pues era un entorno absolutamente recomendable. Y además, muy cerquita, una terraza donde poder ya luchar contra el inminente acoso de la temporada estival. Y que era una oportunidad también de cruzarnos con los músicos. Allí estaba Nacho Vegas haciendo barra fija y hablando amablemente con todos los fans. Pero volvamos a Natalia Lafourcade. Ha editado recientemente un disco que se llama de manera onomatopéyica UUUHU, y donde, bueno, pues como ha hecho en cada uno de sus discos anteriores, ha cambiado 180 grados la trayectoria y las influencias. De componer canciones instrumentales, ha pasado a componer canciones en parte autobiográficas, con unos arreglos que son deliciosos y donde destaca sobre todo el teclado. Natalia es una de esas artistas prácticamente renacentistas, en parte por las influencias de sus padres. Su padre era clarinetista y su madre una gran amante de la música clásica, que además desarrolló un método de pedagogía musical que llegó a practicar con su hija y que le llevó a fundar una escuela de música. Estas influencias permitieron que Natalia estuviera muy en contacto con la música desde la temprana edad de 9 años, rodeada de música. Inicialmente no se animó a componer sus primeras canciones, pero lo que sí es que se volcó en el dibujo, en el baile, en las maquetas, en la actuación, en los títeres y en las obras de teatro, por ejemplo. Todo menos en la música. Como decimos, labores artísticas todavía alejadas de la música, pero no fue hasta que se mudaron al Distrito Federal cuando empezó ya a juguetear con canciones y a trabajar en programas de radio y hacer grabaciones con su teclado Yamaha. Y así empezó Natalia por el mundo de la música. Todo esto siempre mezclado con una tendencia natural a la expresión artística, carácter multidisciplinar que se encuentra reflejado por matices, por sensaciones dentro de cada uno de las canciones que escuchamos. Esperamos encontrar el reflejo de ello en Cursis Melodías, la canción que hemos escuchado ahora, y en Ella es bonita. Es innegable la enorme originalidad y el bagaje sentimental y emocional de Natalia Lafourcade, un optimismo que destilan incluso canciones ligeramente amargas, y así lo desveló cuando nos presentó este tema en directo en la Casa América, una historia de dos chicas enamoradas de un chico, donde ella es una de esas chicas. El mundo no entiende de amores y estoy cansada de esperar. Melodías que doblan la voz, teclados orgánicos, arreglos de viento, de cuerda, percusiones, ritmos que toman sus fuentes de infinitas influencias, y desde luego que es una especie de mosaico, una especie de ramo de flores donde encontramos colores, texturas, olores de lo más ecléctico y a la vez de lo más personal. Es desde luego que otro descubrimiento delicioso, el de Natalia Lafourcade, que lo cierto es que una vez que, prosiguiendo con su biografía, una vez que decidió entrar dentro del mundo de la música, conoció, bueno, pues artistas como Björk, como Jake Dunaway, como Fiona Apple, como Tori Amos, Radiohead, incluso a PJ Harvey, y viajó becada a Berkeley, en Boston, para un programa de 5 semanas de entrenamiento musical. Todo esto sin saber inglés, de modo que aprovechó su estancia para, en lugar de relacionarse, componer alrededor de 25 canciones que grabó con la ayuda de un amigo. Y así siguió empapada en influencias y en experiencias hasta que, bueno, pues en 2006 viajó a Ottawa, a Canadá, donde buscaba encontrarse a sí mismo para aprender inglés, dibujar, pasear y andar sin estructuras determinadas. Pero aún así coincidió con una clase repleta de músicos entregados al folk, al blues, a la música francesa, y no tuvo manera de desprenderse de la música. De modo que con estas influencias llegó a componer su disco instrumental que mencionábamos antes de pasada, llamado Las Cuatro Estaciones, inspirado en los cambios de ciclos, en sus principios y en los finales, y en el paralelismo de los procesos de la naturaleza con los humanos, inspirado en los ciclos del amor que tenemos los seres humanos y cómo sentimos en cada uno de estos momentos, y buscó encontrar cómo sonaría el soundtrack o la banda sonora de nuestras propias vidas. Fue un ejercicio orgánico y también experimental, donde se mezclaba la música, el amor y las sensaciones. Las Cuatro Estaciones se terminó de grabar en 3 semanas y posteriormente, bueno, pues se sumergería dentro del UUU que mencionábamos, que comparten inspiraciones, pensamientos y reflexiones, pero con un formato completamente distinto. Son letras que describen experiencias personales, a veces infantiles, como si tratara de un viaje de una niña pequeña lleno de fantasías, y en ocasiones también con la amargura del desamor. Es lo que nos trae Natalia Lafourcade y con lo que nos sorprendió en el pasado concierto. Pero seguimos navegando entre influencias, viajando entre países de Sudamérica, y esta vez volvemos a Brasil, el lugar al que dedicamos la anterior edición de El Puente, y lo hacemos con la voz de Ana Cañas, una artista que, sentada en el escenario y acompañada de su guitarra y de un guitarra solista, bueno, pues nos hicieron volver a centrarnos hacia un género distinto, un género donde la deliciosa voz y el delicioso acento y deje brasileño se buscaba reinterpretar influencias folk americanas y europeas junto con la propia sensibilidad de la cantante. Con menos de 30 años y un pasado dividido entre la academia, se graduó en arte en la Universidad de Sao Paulo antes de darse a conocer como cantante, y en la escena de jazz de su São Paulo natal, con discos de grandísimo éxito, sobre todo por sus versiones de Caetano Veloso y de Bob Dylan, dos grandes influencias, y que interpreta con una maravillosa voz esa saudade, Chame Socorro. Thank you. procuro solidão, como o ar procura o chão, como a chuva só desmancha pensamento sem razão. Procuro esconderijo, encontro um novo abrigo, como a arte do seu jeito. Faz sentido, calma, pra contar nos dedos. Beijo, pra ficar aqui. Teto, para desabar. Você, para construir. No se cansa de tener esperanza. Fue una de las muchas frases con las que nos quedamos después del concierto de Ana Cañas. Una sonrisa absolutamente arrebatadora que suplía con creces lo que otros artistas compensan con movimiento a lo largo y ancho del escenario. Ana, vestida con una falda enorme, inmóvil encima de su silla junto con su acompañante. Lo cierto es que nos permitieron conocer otra faceta distinta del amor y de la sensibilidad. Todo esto con canciones propias del folclore, alternando español, portugués e inglés. Nos gustó mucho esa cercanía de la que mencionábamos antes y sobre todo que los artistas se sintieran tan cercanos al público y quisieran compartir con nosotros, bueno, pues las anécdotas, los procesos creativos que les llegaron a crear determinadas canciones. El hecho de conocer una canción antes de ser interpretada en palabras del propio artista es una absoluta delicia. Y así lo hizo Ana Cañas en alguna ocasión, donde desveló sus antepasados españoles, dijo que su abuela era española, aunque ella habla muy poco español. Aún así lo intentó, pero también mezcló sus influencias con el inglés y nos deleitó con una versión del Love Me Tender de Elvis Presley a modo de bossa nova, que nos puso la carne de gallina, pero lo hizo también con algún que otro tema del argentino Fito Páez. Influencias de lo más eclécticas para una voz privilegiada y tanta sensualidad. Que podría ver la verdad fue escrita en la sombra, sucede una y otra vez, me llamaste muy de madrugada, yo escuché alientos en detrás mientras definías el desprecio. Me dije que podría hablar, pero hay cosas que no hay que contar. Donde hay cenizas hubo un fuego, yo mataría por volver a ver. con toses de la audiencia, no queríamos dejar de compartir con vosotros este documento sonoro, que era la propia actuación de Nacho Vegas en la Casa de América, en el festival que estamos compartiendo con todos vosotros. Una grabación en directo con uno de los temas inéditos, cosas que no hay que contar jamás. Una de los dos temas inéditos, junto con la gran broma final, con el que nos sorprendió dentro de su setlist, que incorporó la versión de Leonard Cohen de El extranjero, una versión en asturiano de la canción de Manel, Días extraños, Brujita y Miss Carrusel, de su primer disco, Al norte del norte. Un setlist breve, apenas 7 canciones. Y como siempre en los conciertos de Nacho Vegas, nunca sabemos con qué Nacho nos vamos a encontrar. Con el Nacho taciturno, serio, profesional, que no hace bises ni concesiones, con el mimo, con el payaso, o en este caso con un Nacho Vegas hablador. Y es que lo cierto es que compartió mucho con, entre canción y canción, historias más o menos comprensibles por su dicción y por su manera de articular, pero en cualquier caso, como siempre, inolvidable, grandioso, sobre todo por la capacidad que tiene de trasladar historias de perdedores y historias de corazones rotos a lo largo de sus larguísimas canciones. Es guinda, el broche final a una noche inolvidable, con artistas consagrados, noveles, hombres, mujeres de Sudamérica y de España. Se acabó la tercera noche del festival. Nos vamos a despedir recordándoos la dirección de nuestro podcast en www.radioenlace.org/elpuente. Volveremos la semana que viene, os ha hablado Jorge López, voz y controles, para seguir caminando por los senderos de este puente, acotado y estrecho en ocasiones, e infinito y esperanzador en otras. parte agua y en parte sal. Lo que no se puede desunir es lo que no se habrá de separar. En el día de la broma final hay quien decía que era la de fuerte nuestro amor, y lo era igual que las torres gemelas allá en Nueva York. Y cuando sabes que algo puede ir mal y estallará delante de ti, cuando no es posible ser feliz y te asustas como animal, es el día de la prueba final. Cuando te griten con rabia que tu amor entero fue una estafa, tú protestes y no quede calma allí para escuchar. Terminó el antiguo rito, suenan golpes en tu casa y un grito. Luego ya no te molestes, ya no hay nada que arreglar. Es el día de la broma final. Será igual, tras el día de hoy.